Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Un espacio para escuchar. Buenas noches, jueves 8 de mayo, segundo capítulo de esta nueva serie de Sonidos Mutantes por RadioLeufu.cl. Esta vez encargando piezas sonoras a un puñado de músicos y no músicos chilenos a los que agradecemos desde ya su aporte a este ritual de escucha. El día de hoy escucharemos Casa de Resonancia, un collage sonoro que se sitúa desde el territorio del cuerpo de los habitantes de una casa y del sonido de estos al momento de tener sexo, mezclado con otros sonidos cotidianos como una lavadora, el silbido de la tetera o el sonido del reloj despertador. La pieza es de Ana María Estrada, artista visual que trabaja con el sonido como problemática desde hace 13 años y que se ha dedicado tanto a la creación como a la investigación y a la docencia formal e informal en este ámbito, siendo característico en los talleres de arte sonoro que brinda desde hace al menos 4 años. Según explica Estrada, en Casa de Resonancia el excitante sonido de los amantes se contrapone de alguna manera con aquellos otros sonidos que normalmente podríamos considerar como ruido, como la aspiradora o la vibración del refrigerador, a los cuales sin embargo estamos más acostumbrados a asistir ya que actuamos como gatilladores y a la vez somos los receptores del sonido proveniente de estas cajas de resonancia externa. De alguna manera el sonido del sexo, que normalmente evoca más bien al concepto de porno que al de intimidad, se encuentra oculto entre todos estos sonidos ruidos que inundan nuestras casas, y que a ratos se silencian para dejar en evidencia que estos cuerpos que escuchamos son los que realmente habitan el espacio y finalmente son los causantes de todos los otros sonidos producidos por objetos externos a sus cuerpos. Vamos entonces con Casa de Resonancia, pieza sonora de Ana María Estrada en Sonidos Mutantes. Thank you. Estás en Sonidos Mutantes, un ritual de escucha todos los jueves a las 22 horas por Radio Leufu.cl. Escuchábamos Casa de Resonancia, pieza sonora del artista Ana María Estrada. De esta manera estamos llegando al fin del capítulo de hoy. La próxima semana el rito será oficiado por los sonidos del músico Renzo Finilich. Un abrazo para todas y todos, hasta la próxima, buenas noches. Sonidos Mutantes. Un espacio para escuchar.